miércoles 17 de marzo, el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías capítulo 61, verso 2. ¿Quién es el que habla en Isaías capítulo 61, verso 1? Isaías capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías capítulo 61, verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Espíritu de Dios está sobre este ungido, lo que significa que Él es un Mesías o el Mesías. Su cometido es predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías capítulo 61, verso 1. ¿A quién se asemeja? Compara con Isaías capítulo 42, versículos 1 al 7, donde se describe al siervo de Dios en términos muy similares. Isaías capítulo 61, verso 2, habla del año de la buena voluntad de Jehová. El Mesías, que es ungido como rey y libertador davídico, proclama un año especial de favor divino en el momento en que proclama la libertad. Compara con Levítico capítulo 25, verso 10, donde Dios ordena a los israelitas que proclamen la libertad en el año 50, que es santo. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Esto significa que los que se habían visto obligados a vender sus tierras ancestrales o de convertirse en siervos para sobrevivir en tiempos difíciles, Levítico capítulo 25, versos 25 al 55, reclamarían sus tierras y su libertad. Debido a que el año del jubileo comenzara con el sonido de una trompeta en el día de la expiación, Levítico capítulo 25, verso 9, hemos mencionado este pasaje antes en relación con Isaías capítulo 58. Si bien el año de la buena voluntad de Jehová, de Isaías capítulo 61, verso 2, es una especie de año jubilar, no es simplemente una observancia de Levítico capítulo 25. Este año es anunciado por el Mesías, el Rey, y al revelarse a sí mismo mediante su ministerio de liberación y restauración. Esto guarda similitud con la actitud de algunos antiguos reyes mesopotámicos que promovían la benevolencia social al proclamar la eximisión de las deudas durante los primeros años de sus reinados. El ministerio del Mesías va mucho más allá del alcance de la ley de Levítico capítulo 25. No solo proclama libertad a los cautivos, sino también venda a los quebrantados de corazón, consuela a los que lloran y los restaura. Isaías capítulo 61, versos 1 al 11. Asimismo, además de el año de la buena voluntad de Jehová, proclama el día de venganza del Dios nuestro. Isaías capítulo 61, verso 2. ¿Cuándo se cumplió la profecía de Isaías? Ver Lucas capítulo 4, versos 16 al 21. ¿El ministerio de Jesús en qué medida cumplió esto? Además, hazte esta pregunta importante. Nosotros obviamente no somos Jesús, pero debemos representarlo ante el mundo. ¿Cuáles son las cosas que hace el Mesías según se expresan en Isaías capítulo 61, versos 1 al 3, que nosotros con nuestras capacidades limitadas deberíamos estar haciendo también? ¿Y cuáles son algunas de las formas prácticas en que podemos hacer estas cosas?